Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy: Metamorfosis de los 24 preludios de Chopin, por Enrique Villegas Trío, editado en Argentina en 1967. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el mate lavado que nadie quiere tomar. Mi nombre es Julián Marcel y en este episodio vamos a retornar a la Argentina. Algo que no hacíamos desde el episodio 7, cuando hablamos de Patio de Tango, del Cuarteto de Oro. Y nuevamente, no vamos a hacer un disco de rock como hicimos con el disco de Reynolds. Bueno, igual Reynolds es la música en sí misma. Sino que vamos a encargarnos de jazz argentino. Pero antes de empezar, saludamos a, como hacemos siempre, ¿no?, a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior, en donde hablamos de, justamente, del disco que es Étoile de Melody Nelson con el gran amigo Eduardo Parera. Saludamos por lo menos algunos de los comentarios que nos aparecen en el mismo Spotify, como el querido Matías Repeto, quien dice: otro episodio maravilloso, valiosa la participación de Edu. Esto se va a repetir mucho, no la participación de Edu, que sí puede venir en otro momento también, pero digo de invitados, va a ser algo que podemos hacer algo de este tipo de featurings más adelante. Lo mismo dice Fenanos, que a quien le habíamos dedicado el episodio anterior, cuando estuvimos hablando sobre Hermann Sobel. Bueno, gracias por la mención, dice. Sos muy generoso, abrazo grande. Y otro de los mensajes que nos llegó también en Spotify es uno que tiene que ver con el número 3, el episodio dedicado a Verugo Carámbula, con solo de guitarra. Esto invitamos, ¿no?, a que comenten cualquiera de los episodios que están aquí en Spotify. Que dice: ¿qué masa este podcast, che?, dice Diego. Bueno, gracias, Diego. No sé qué decir, salvo eso, que te agradezco mucho este elogio. Que es muy loco que lo haya escuchado en el tercer episodio, ¿no? Pero tienen toda una serie de discos que va desde free jazz, música incidental, como podría ser la de Verugo Carámbula, rock progresivo venezolano, Reynolds, rock político polaco, free jazz infantil, rock progresivo francés. Hay de todo en estos tres episodios, que también incluye el jazz argentino. Quiero hacer dos menciones especiales que no aparecen dentro de los comentarios de Spotify, pero sí que me han llegado personalmente. Uno de los comentarios a los cuales quiero hacer mencionar en estos momentos, me lo comentó el amigo Saúl Bautista, que dice: justo acabo de terminar de escucharlo al podcast, el episodio sobre Étoile de Melody Nelson, y cuando describían el look del tipo, es decir, de Serge Gainsbourg, me imaginé a Donny Bennett. Interesante historia, y qué casualidad, de la tumba cercana a Cortázar. Cuando contabas, o decías, Saúl, esta comparación con Donny Bennett, ahora vamos a decir quién es, es algo que me sorprendió muchísimo, porque no lo hubiera esperado. Me encantó esa referencia, porque encima yo soy muy fanático de Donny Bennett. Un saludo grande al querido Guido Vilariño. Y sí, tiene que ver, obviamente, las músicas son absolutamente distintas. Uno hace Ye Ye, que es el pop francés, y Donny Bennett hace Italo Disco australiano. Pero hay una idea estética en su entrega, tanto en Gainsbourg como en Bennett. La única diferencia es que Bennett hace eso realmente de manera paródica, y que es un gusto verlo y escucharlo. Recomiendo los discos de Donny Bennett. Recomiendo escuchar el análisis que hicieron de The Don, creo que el mejor disco de él, en Metal Proc Podcast, hecho por el amigo que acabo de saludar recién, Guido Vilariño, que realmente es muy interesante la historia que hay detrás de este tipo, que yo conozco su música de hace por lo menos 7 o 8 años. Y que se tenga en cuenta eso a la hora de hablar de Gainsbourg y Donny Bennett es algo que a mí me interesa muchísimo. Lo que pasa es que las comparaciones con Gainsbourg pueden aparecer por todos lados. No solamente puede ser de Donny Bennett o también Miles Davis o otro de los cantantes que no recuerdo en estos momentos. Bueno, Prince, que es otro de los músicos que nombramos dentro del episodio. Se lo puede comparar con un montón de personalidades porque realmente Serge Gainsbourg abarca un montón de cosas. Y el otro saludo que quiero hacer, por fuera también del episodio, había mencionado al principio del episodio anterior que decía que faltaban las chicas. Que faltaban las chicas que no aparecían dentro de las estadísticas que me estaba certificando Spotify en estos momentos, no aparecían tantas mujeres. Y me escribió personalmente la querida Luciana Mirandas, una genia total, periodista de la Rolling Stone, amiga personal y hacedora de uno de los mejores podcasts sobre coleccionismo discográfico y también sobre discos en sí, que se llama Cómo conseguir discos, con la querida Sol Puebla, que es un gran podcast donde hacen recorridos sobre 10 disquerías de la ciudad de Buenos Aires y hablan sobre lo que es esa eterna relación entre el comprador y el vendedor de discos, que es siempre mucho más, mucho más de amistad, a diferencia de otras transacciones comerciales. Ella me recrimina que ella es una de las mujeres que escucha este podcast. Así que hagan como ella, compañeras, y escuchen Disco Falopa. Recomiéndenselo a sus amigas. No sé si este es el mejor disco. Probablemente sí. Porque es instrumental. Bueno, igual. Pero les doy esto. Entrego mis manos hacia ustedes para que lleven el mensaje de Disco Falopa a las demás compañeras y digan, che, acá hay algo bueno para hacer. Y esto hago extensivo a los compañeros varones, ¿no? Por supuesto, a los compañeros faroperos que están extasiados buscando todas las semanas, cada dos semanas, ¿no? ¿Qué nuevo disco falopa hay? Puedes escuchar el podcast a través de aquí, de Spotify, pero también a través de mi newsletter, si no lo estás escuchando por ahí, que es noquierohacerlacama.substack.com. Ya somos más de 100 en cada una de las plataformas. Les agradezco desde el alma que hayamos llegado a ese número. A mí me sorprende, sinceramente, no solamente por la vida del podcast, sino sobre todo por la vida del newsletter, porque ya en pocos meses ambos han llegado a más de 100 personas. Me pone muy contento eso y es muy bueno saber que esto me impulsa a hacer más cosas para más adelante. Así que invito a que ustedes, los que siguen este podcast, este newsletter, que lleven estos links a sus amigos, a sus conocidos, a sus chongos, esposas, maridos, lo que sea, y digan, che, mirá, escuchate este podcast. Che, mirá, escuchate este newsletter, leete este newsletter. Digan, che, por ahí esto está bueno. El podcast, como bien saben, es Disco Falopa, que está acá, en Spotify o también aquí, en mi newsletter. Pero vos podés seguirlo, te estamos invitando a que pongas seguir, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones cada dos semanas y, si querés, también calificarlo con 5 estrellitas. En cambio, si estás acá, en mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que te suscribas de manera totalmente gratuita para que te lleguen las notificaciones todos los sábados de este humilde espacio en donde además dejo algunas reflexiones cada dos semanas mediando con el podcast. Una semana un texto, otra semana el podcast. Ya somos más de 100, queremos ser muchos más. Así que te invito a que también entregues este link a tus amigos y amigas y etcétera, para que se suscriban de manera gratuita y también puedan descargarse de manera gratuita este podcast. Disco Falopa en Spotify, Disco Falopa en noquierohacerlacama.substack. Bien, hechos ya los anuncios parroquiales, empezamos, sí, efectivamente, con el disco que ocupa este episodio número 13 de Disco Falopa. A ver, para ingresar en este disco debemos contar dos historias y además también hacer una pequeña semblanza. Elijo empezar por la del protagonista de este episodio, que es Enrique Villegas, conocido por todos como Mono, quien nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913 en la esquina de Charcas y Agüero. No vale la pena hacer un detallado repaso por su vida, solo diremos que a partir de los 7 años se enamoró del piano, dado que era el instrumento que se encontraba en la casa de las tías, que lo criaron desde muy chiquitito, y que le dieron libertad absoluta para su creatividad. Poco tiempo después, entraría en el conservatorio y, según sus propias palabras, aprendió a leer partituras antes que palabras y oraciones. El estudio del piano no solo lo llevó a conocer la música clásica y a interpretar a los más grandes compositores del instrumento, sino que a los 9 años también descubrió el jazz y se enamoró por la imaginación que este ritmo traía, sobre todo a la hora de improvisar, y a los 9 años, bueno, cualquier chico apela a su imaginación para divertirse. Quien fue su maestro en esos años de aprendizaje fue ni más ni menos que Alberto Williams, nombre que solamente los enamorados de la música clásica argentina de finales del siglo XX conocen. Él fue un gran compositor y pedagogo que supo combinar durante muchos años el juego entre la música clásica y la folclórica, sobre todo a partir de sus obras para piano, como sus bellísimos Aires de la Pampa, Opus 63 de 1912. Y Williams también, en ese sentido, bendijo a Villegas con la música de jazz, que para 1922 era una música muy mal vista en nuestro país. Casi como el tango, aunque este ya venía siendo más aceptado desde mediados de 1910, cuando comenzaron las primeras tangos canciones. A su vez, el folclore, el tango y obviamente la música clásica serían los géneros que acompañarían al Mono Villegas toda su vida. En 1931, a sus 19 años nada más, interpretaría en el viejo Teatro Odeón el concierto para piano y orquesta de Maurice Ravel, y en 1933 la versión original de Rhapsody in Blue de George Gershwin en el Consejo Nacional de Mujeres. Ahora Villegas, como compositor, tiene pocas obras en realidad, recién llegaría a sus 28 años, en 1941, cuando estrenó su primer opus, Yaceta, con Carlos García como intérprete, no Charlie García, Carlos García como intérprete y alguno de los mejores músicos de jazz argentinos del momento. Durante poco más de 10 años, la vida de Villegas fue pasando de grupo en grupo, como el Santa Anita Sextet o Los Punteros. También reemplazó a Horacio Salgán, el exquisito pianista de tango argentino, en el dúo Martínez Ledesma, y a su vez tuvo sus primeras grabaciones profesionales tocando el piano para las primeras grabaciones de los hermanos Ábalos, el notable grupo folclórico en esos años, obviamente, de 78 revoluciones por minuto. Es decir, el jazz, el tango, la música clásica, ya desde aquí, desde finales de los años 40, principios de los 50, se definiría la carrera de Mono Villegas. El resto sería agregar el estilo del autor. Bueno, en realidad, eso es lo más complicado de todo. Precisamente por este tipo de colaboraciones y de variantes de género, Villegas terminó convirtiéndose en un número de renombre, en alguien importante dentro de la escena de la música argentina. De hecho, en 1952 grabó un EP de 4 canciones llamado Enrique Villegas más Ritmo. En 1955, producto de esta reputación, el Mono Villegas fue el primer músico de jazz en Argentina, o uno de los primeros. Tienen la caja de comentarios para poder desaznarme si hubo otros anteriores a él. Fue uno de los primeros músicos, bien digo, argentinos, que se exportó a los Estados Unidos. Mucho antes que Lalo Schifrin, mucho antes que Jorge López Ruiz, que el Gato Barbieri, entre otros tantos. Firmó un contrato por 5 discos con la prestigiosa marca Columbia en aquel momento para grabar con el trío formado por él, obviamente, en piano, Milt Hinton en contrabajo y Cozy Cole en batería, quien ya venía a tocar con Benny Goodman, Cab Calloway y Louis Armstrong. O sea, era gente muy importante quien estaba tocando con él en esos momentos. Así pues, en 1956 se editó Introducing Villegas, en donde justamente interpretaba estándar de jazz, además de obras de Gershwin y, curiosamente, un preludio de Chopin, algo que retomaría 11 años después para este disco. Al año siguiente, 1957, editó el segundo disco con Hinton y Cole, que fue Very Very Villegas. Según cuenta Claudio Kleiman en un notable artículo escrito para el diario Página 12 el 26 de julio de 2003, que se titula Un mono entre la música, el cine y el amor de las mujeres, los productores estadounidenses no veían con buenos ojos que un argentino, un latino, básicamente, se mezcle sin problemas con músicos norteamericanos, por lo que le propusieron a Villegas grabar un disco con canciones del cubano Ernesto Lecuona. El cubano Ernesto Lecuona, que había muerto poco tiempo antes. Total, ambos eran latinos. Villegas no aceptó en absoluto y con dos discos, con dispar suerte, rompió su contrato con Columbia, quedándole tres discos sin grabar. Sin embargo, conoció poco después la música de Duke Ellington, viéndolo tocar en Cleveland, y a pesar de no tener un contrato, Villegas siguió en contacto con los Estados Unidos, pero acumulando experiencias. Él estuvo viviendo muchos años ahí, mamando la cultura local, que explotaba por todos lados, pero pasando por momentos de malaria económica muy grande. En 1964, Villegas volvió a la Argentina y armó su histórico trío, que tendría dos formaciones: Eduardo Casalla en batería y Jorge López Ruiz en contrabajo, los que grabarían el disco que es el protagonista de este episodio, y poco después Alfredo Remus en contrabajo y el recordadísimo Néstor Astarita en batería. Durante dos años, este trío, uno de los dos tríos, porque primero se sumaría el de Casalla y López Ruiz y después Remus y Astarita, el trío de Villegas durante dos años tocaría reiteradamente los estudios de radio municipal como músicos del programa conducido por Julio Álvarez Vieira. Justamente el mismo diario Página 12 editaría una serie de discos en el año 2006 que recoge varias de esas grabaciones y que permanecerían 40 años inéditas. Permanecieron 40 años inéditas. Por suerte, fueron rescatadas del archivo. A partir del año 1966, Villegas comprendió que podía volver a estudios tras 10 años casi de sequía para poder grabar un disco. He aquí cuando aparece el segundo componente de vital importancia en el análisis de este disco. Nos referimos a la aparición de Alfredo Radosinski. Alfredo nació en 1926 y desde chico tuvo muchísimos acercamientos a la música, pero de grande comenzó a tener algún tipo de vínculos más directos. En la misma radio donde Villegas tocaba con su trío, varios años antes, Radosinski tuvo su programa de jazz. No conforme con el hecho de difundir música a través de su programa, Alfredo decidió, a través de su psicoanalista, porque fue el psicoanalista el que le dijo mandale para adelante, fundar un sello discográfico que sería de vital importancia para la música en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de Trova, Industrias Musicales. Este sello fue fundado en 1957 y se dedicó durante algunos años a largar en ediciones argentinas discos de jazz norteamericano. Recién 7 años después comenzaría con sus primeras producciones propias, es decir, en el año 1964, que en este caso eran simples de 7 pulgadas de músicos locales como Los Estudiantes Argentinos, Santiago Jacobe y el vital Jorge Navarro. Radosinski se vio muy atraído por la música de Villegas tras haberlo escuchado justamente en esas audiciones de Radio Municipal, y envalentonado con sus primeras producciones propias, le ofreció al pianista poder editar un disco con su trío grabando estándar de jazz. Villegas aceptó y, sin firmar un contrato, formó parte de Trova y el 13 de diciembre de 1965, el trío de Villegas, López Ruiz y Casalla ingresaron a los estudios Fonal y con Julio César Pironio como técnico de grabación registraron Villegas en Cuerpo y Alma, que cuenta con un tema como Variaciones en Cuerpo y Alma de Johnny Green de casi 20 minutos de duración. Sería el primero de los 7 discos que grabaría Villegas para Trova. O mejor dicho, que serán los primeros 7 discos que grabaría para Radosinski. Motivado por estos sonidos, Villegas tuvo una idea que, por lo que dijimos, tenía en mente de por lo menos 1956 con su primer disco. Hacer un disco con los 24 preludios para piano de Frédéric Chopin en formato de trío de jazz. Radosinski aceptó sin dudar y en 2 sesiones, el 5 y el 19 de enero de 1967, el mismo trío ingresó a los estudios Ion y con Osvaldo Acedo, nombre que para los fanáticos de Lelu tiene importancia, Moisés Gorstein y Alejandro Torres como técnicos de grabación, registraron Metamorfosis de los 24 preludios, opus 28 de Frédéric Chopin, el disco que elegimos para este episodio número 13 de Disco Falopa. Vamos a hacer un parate y voy a tomar un poquito de agua para escuchar un par de obras de este trabajo que se caracteriza por tener en su mayoría canciones muy cortitas, y enseguida volvemos con el podcast. Escuchamos por Enrique Mono Villegas y su trío, formado por Eduardo Casalla y Jorge López Ruiz, los preludios 8 y 9 de Metamorfosis de los 24 preludios de Chopin, el disco que ocupa el episodio número 13 de Disco Falopa, el podcast que estás escuchando en estos momentos. Y si estás en estos momentos escuchándolo, te digo las vías de comunicación como para que puedas comentar, como para que puedas likear, como para que puedas seguirnos. Estás acá en Spotify, sí, pero si no nos estás siguiendo, ¿qué te cuesta apretar el botón de seguir? Y después, ¿qué te cuesta apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada 2 semanas y veas en tu celular y digas, oh, mira, hoy llegó este disco falopa? Y si escuchaste más de un episodio, tampoco te va a costar nada calificarlo con 5 estrellitas, por ejemplo, para que le llegue a mucha más gente. Es una invitación que te hago en estos momentos. Somos más de 100 los que estamos escuchando permanentemente, o los que están recibiendo permanentemente las notificaciones de Disco Falopa, porque vos también puedes ser parte de este grupo hermoso de gente que está aquí escuchándonos. En cambio, si vos estás escuchando aquí desde mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com, también te invito a que te suscribas de manera gratuita solamente con tu mail. Y es solamente el mail y te va a llegar todas las semanas, todos los sábados a las 10 de la mañana te van a estar llegando las notificaciones de mi newsletter, sea con un texto o también con el episodio de Disco Falopa, que te da la oportunidad de que te puedas descargar gratuitamente. Y lo repito para que se entienda que esto es gratis, absolutamente gratis. Acá no hay estafas piramidales, acá no hay ningún engaño. Si te digo que es gratis, no hay letra chica ni hay nada de eso. Tanto en Spotify como aquí, en No Quiero Hacer la Cama, te invitamos a que seas parte de este grupo de gente que disfruta escuchar discos extraños y discos que merecen ser rescatados, como este, que es el episodio número 13, donde dedicamos a la obra de Enrique Mono Villegas y su versión de los 24 preludios de Frédéric Chopin. Volviendo al disco, no se puede pensar a la música popular elaborada, por decirlo de alguna manera, surgida en Argentina y sobre todo Buenos Aires a partir de los años 60, sin la importancia fundamental de Trova, la discográfica que mencionamos recién, fue la que editó este disco en 1967. Como dijimos, si bien fue fundada en 1957, es decir, 10 años antes, las primeras producciones vinieron 7 años después con algunos simples. Pero el disco de Mono Villegas fue el primero en donde se vio hasta dónde podía llegar este tipo de propuestas. La lista de nombres que hicieron su nombre en Trova, o sea que se hicieron grandes en Trova, es realmente importante. No solo por la música que hacían, sino también porque el lugar les daba libertad creativa total para hacer lo que querían. Alfredo Ragonzinski es realmente uno de los productores musicales más importantes de la historia en Argentina. No podría existir un Santa Olalla sin él. El sello Mandioca no podría haber existido sin el impulso original de Trova. En mi caso particular, he conocido esta discográfica a partir de la compra de mis primeros cassettes de Les Luthiers, en donde veía en el insert, o mismo sellado sobre el mismo cassette, la letra T con un punto encima, al estilo de lo que fue el histórico logo durante muchos años de Teis Sports en la televisión, ¿no? La lista de artistas que grabaron para el sello es enorme, como también de otros músicos a los cuales Trova editaba en exclusiva para Argentina. Algunos son muy conocidos, Les Luthiers, Carlos Perciabella y Antonio Gasalla, que ese es un disco que vamos a traer en algún momento aquí a Disco Falopa. Bueno, Jorge López Ruiz, Susana Rinaldi, Astor Piazzolla, Vinicius de Moraes, Opus 4, Aquelarre, Roque Narvaja, Pedro y Pablo, Lito Nevia, Mirta de Filpo, Eladia Blasque, Rodolfo Medero, son algunos de los nombres que grabaron discos increíbles para el sello. Lo que por ahí en otros sitios no les daba la cabida necesaria, Trova sí les daba la libertad creativa total, y a veces era el mismo Ragonzinski el que tenía ideas extravagantes, como por ejemplo la de grabar un disco en vivo en estudio, como hizo con Vinicius de Moraes en La Fusa. Dado que no tenían las condiciones como para poder grabar un disco en el boliche porteño ubicado en aquel momento en Avenida Santa Fe entre Callao y Riobamba, los músicos salieron de ahí, del lugar ese de La Fusa, en taxi hasta Hipólito Yrigoyen al 2500, donde estaban los estudios Ion, junto con unas 30 personas que oficiaron de público, además de los músicos locales que acompañaron la grabación, que si no me equivoco eran Mike Rivas, Mojarra Fernández, el zurdo Reusner y alguno más que se me escapa en estos momentos, que pueden dejar en la caja de comentarios aquí en Spotify o bien en el newsletter para que completen esta información. Este tipo de atrevimientos era típico de Alfredo, como el por ejemplo de llevar adelante la grabación de un show de Café Concert en el mismo estudio, que es lo que dijimos de Preciaba y Gasalla. La obra de Mono Villegas se inscribe dentro de estos atrevimientos. A Alfredo no le importaba tanto cuánto vendía el disco. En realidad sí le importaba, pero privilegiaba el contenido artístico en realidad. Él quería que el artista se sintiera cómodo. Como dijimos, el 5 de enero de 1967, Villegas, Casalla y Jorge López Ruiz ingresaron a los estudios Ion para grabar el disco. Pero tras grabar las primeras 7 de los 24 preludios, Villegas sintió que el grupo no estaba cohesionado con el proyecto y suspendió la grabación. Para compensar el tiempo del estudio que ya tenían alquilado, registraron 4 canciones más que serían las que integrarían su increíble tributo a Monk, editado pocos meses después de Metamorfosis. Es decir, el 5 de enero de 1967 es casi un día de gloria para el jazz argentino. 2 semanas después, el 19 de enero, el mismo trío volvió al estudio para grabar los 17 preludios que quedaban de la obra de Chopin y así culminar el trabajo que había quedado interrumpido. Revisando un poco la biografía del Mono, se comprende por qué eligió a Chopin como el homenajeado. Si bien sus discos están compuestos por obras de otros artistas, pese a que él también era compositor, todos ellos del mundo del jazz, Chopin, junto con Gershwin, fue el único del mundo clásico que fue importante para su formación y también para sus grabaciones. La obra de Chopin, y creo que casi todos los compositores románticos en general, parecieran que fuera una especie de proto-pop. Y estos preludios, como también los valses y algunos de sus estudios, son obras que parecen ser simples a simple oída, a primera oída, pero en realidad son muy complejas. Para el momento en que Chopin compuso estos preludios, tenía entre 26 y 28 años, y de hecho moriría a los 37. Y fue un escándalo en su momento, al menos para los críticos musicales, porque según decían, parecían faltos de estructura, además de que eran muy breves. Algunos llegan a durar 25 segundos. La suma total de los 24 preludios llega apenas a la media hora, o pasando la media hora, por lo que el promedio de cada obra ronda el minuto y pocos segundos de duración. Llevar este complejo proyecto a un trío de jazz sería más complejo todavía, porque el jazz te invita a que puedas improvisar. Pero los arreglos que hizo Villegas fueron tan claros que pareciera que Chopin los hizo para ellos. De hecho, el sonido de este trío se acerca al de los tríos prestigiosos de jazz, como por ejemplo el de Bill Evans. Y quizás, y me animo a decir, el compositor más jazzero del mundo de la música clásica fue Chopin. Del mismo modo que Mozart era más popero, si quieren. O Beethoven era más metalero. Y Bach más del rock progresivo. Siempre en términos actuales, ¿no? Claro. Pienso en este momento que la época permitía este tipo de atrevimientos musicales. Otro de los preludios que fue tratado con la dulzura de ese atrevimiento fue el sintetizador Bien Temperado de Wendy Carlos, grabado 2 años después de este disco de Villegas. En mi podcast sobre Lelutier, que están invitados a escuchar, que se llama El Catálogo de Mastropiero, he dicho que el surgimiento de ellos, es decir, de Lelutier, solo pudo ser posible en un contexto en donde las propuestas artísticas se permitían romper o incluso amalgamar el pasado con sus propuestas actuales. Lo que hoy sería un hecho normal, como mezclar un grupo de rock con una orquesta, para 1965 era todo un atrevimiento. Llevar a Chopin de las salas de óperas a tugurios en donde el humo del cigarrillo estaba siempre presente era otro. Trova era el único lugar al menos en Argentina, en esos años, en donde podía hacerse. Mandioca pudo haber sido el segundo pocos años después, pero el primero siempre fue trova. Mono Villegas era uno de los pocos músicos que podía hacer esto. Yendo en sí al disco, los 24 preludios respetan el orden original de Chopin y por supuesto respeta a rajatabla las partituras originales, es decir, también respeta las tonalidades en las que está. No agrega ni quita nada Villegas a la obra original, siempre hablando del piano. La inclusión de la batería y del contrabajo pareciera que los primeros temas cuesta entrar, pero cuando la base captó la obra en general del disco y de la propuesta, entre los tres músicos y el espíritu de Chopin, el disco gana muchísimo. Se nota que los primeros temas es como que el grupo está empezando a conocerse. Quizás estas sean justamente obras grabadas el 5 de enero. Ya a partir del séptimo preludio para adelante, la música vuela. Yo leo las palabras de contratapa de Guillermo Orce Remis, un periodista, y veo que él opina lo mismo que yo. El espíritu de Chopin está presente, pero él ya se siente como pocas veces también. Según se infiere en la información del disco, los músicos ensayaron 2 horas antes de grabar para empezar a entrar en el espíritu de la obra. Uno piensa que esas horas de ensayo, que esas horas de ensayo previo no hacían falta, porque si hay algo que se deduce de esta histórica grabación es la conexión entre los tres músicos, o como le gusta decir a los que quieren encontrar ciencias exactas al arte, la química entre los músicos. Si hay algo que carezco en estos momentos es de datos referidos a la venta, o sea, cuántos discos se vendieron. Intuyo que habrán dado que hablar, pero solamente dentro del ámbito del jazz argentino y del periodismo especializado, que en esos momentos sacaba muchos discos que después serían clásicos. De hecho, el mismo contrabajista, Jorge López Ruiz, ese mismo año editaría El Grito, quizás una de las obras maestras del género en Argentina. Lo más curioso es que esos discos serían clásicos, pero poca gente los compraba. Además de que también poca gente iba a verlos en vivo. De hecho, Metamorfosis se editó solo en Argentina y en Uruguay, y recién en 2023 encontró su primera versión en CD. Esto fue a través del enorme sello RGS Music, que tuvo su rescate a cargo de Sergio Radunzinski, hijo de Alfredo, que se está encargando, por lo menos en estos años, del material producido y publicado por su padre para que pueda tener nuevas ediciones en CD o mismo incluso en vinilo. Este disco también tiene su edición en España para quienes les interese. Es decir, las pocas versiones existentes del disco muestran que este pasó sin pena ni gloria en su momento. Pero desde hace algunos años existe dentro del coleccionismo internacional un apego especial y creo que merecido a todo lo que signifique jazz argentino. Por lo que conseguir una edición original de Metamorfosis en Discogs sale alrededor de $45. Ustedes no se imaginan lo que sale conseguir hoy por hoy una copia original de un disco, por ejemplo, de Jorge López Ruiz. Lo hablaba el otro día con Lucha Miranda, de cómo conseguir discos. Ella me decía que no puede valer $1,000,000 o más, no sé si eran $2,000,000, una edición original usada de Bronca Buenos Aires de Jorge López Ruiz. Es inadmisible. En cualquier otro lugar, por ejemplo en Alemania, en varios países de Europa, sale $25, $30, que es un buen precio, pero no podés venderlo a $1,000. Más aún siendo una edición original. Mismo también con los primeros discos también, Jorge López Ruiz, como Bea Jazz de 1961, estaba carísimo. Hay un desfasaje bastante severo en lo que es la venta de discos y los precios, ¿no es cierto? A veces es necesario tener que andar haciendo este tipo de... No es el lugar, obviamente, pero es necesario hacer este tipo de denuncias como para advertir. Es un disco no puede valer más de 15.000 o $20,000, aún siendo usado incluso, no puede valer tanto. Me estoy quejando, sí, me estoy quejando, no importa. Es mi espacio y yo me quejo donde quiero, qué carajo. Bien, ahora bien, ¿cómo yo llegué a este disco? ¿Cómo me encontré con Metamorfosis de Enrique Villegas? Fue a través de un blog. Hubo un tiempo, para aquellos que son millennials, que en Argentina había muchísimos blogs sobre música que te permitían descargar los discos. Uno de ellos, que extraño mucho, hecho por el gran Daniel Jefes, se llamaba Los que no se consiguen, que todavía está activo, aunque hay muchos links que se cayeron ya. Y durante muchos años estuvo activo y tuvo un apego exclusivo de mi parte a la hora de bajarme discos, y que mi única prerrogativa a la hora de bajarme los discos es que no tengan su edición en CD, es decir, que sean discos que están descatalogados, por eso el nombre del disco era, del blog era Los que no se consiguen. Y recuerdo que ahí me descargué varios de los grupos que van a aparecer aquí en el podcast, algunas cosas muy raras, y también los primeros discos de Mercedes Sosa, por ejemplo, que hasta el año 2010 o 2011, ya con la negra ya que ya había muerto, lamentablemente en el año 2009, volvieron a aparecer y tuvieron sus primeras ediciones en CD, algunos discos que son una joya absoluta, que son obras maestras, como Cuando tenga la tierra, como, no sé, como Un pájaro libre, por ejemplo. Esos discos que uno no entiende por qué tardaron tanto en editarlos en CD. Bueno, en Los que no se consiguen, yo podía encontrar estos discos de Mercedes Sosa que estaban buenísimos. Y así un montón más. Y entre esos, me encontré también el de Enrique Villegas. Y yo siempre, cuando los bajaba, esperaba encontrar algo especial. Y como siempre pasaba, ocurría. Encontraba una música muy linda. Y vaya que así fue. De hecho, a mí lo que más me atrajo del disco de Villegas era el título. O sea, cómo hacer en trío de jazz esta obra de Chopin. Que hubo un momento en mí que era fanático de la obra de Chopin. Bueno, lo sigo haciendo, pero no lo escucho tanto como lo escuchaba hace 15 años. Ahí encontré discos maravillosos y uno de ellos era este. Me llamó muchísimo la atención que alguien haya hecho este trabajo, y a las primeras escuchadas me costó en concentrarme con el disco, pero ahora entiendo que es de una belleza espectacular y singular. No hay discos que suenen así en ninguna parte del mundo. Es un disco súper intimista, cargado de melodías que hacen al disco merecedor de este espacio. Villegas no volvería a tocar música clásica en tiempo de jazz, pero tiempo después editaría el mencionado tributo a Monk, su versión de Porgy and Bess en 1968, Encuentro, junto con Paul González y Willie Cook, de la banda de Duke Ellington, grabado en una sesión de madrugada, 60 años en el año 1973, Inspiración, junto con Ara Tocatlián y Guillermo Bodarampé, dos integrantes de Arcoiris. Y en 1977 grabaría un último disco para Radoncinski, que fue Tributo a Jerome Kern. Trova no lo editó, sino que fue el sello Aleluya Records, quien solamente sacó tres discos en el año 1977. En aquel momento, Radoncinski se había alejado del sello que fundó por cuestiones personales, con otros empresarios que querían tener más poder de decisión. Lo primero que hizo Alfredo, punto, hago una nota al pie de la página, lo primero que hizo Alfredo fue juntarse con Le Luthier para fundar con un único disco el sello Mastro Piero Records y editar su volumen 4. Un disco maravilloso. A partir de 1978, Villegas se concentraría en tocar en vivo solamente. Y en 1986, pocos días antes de cumplir 73 años, el Mono Villegas eligió la inmortalidad para sus proyectos. Recomiendo fervorosamente a quienes desean conocer más de la vida de Villegas que compren Mono, Buscando Enrique Villegas, escrito por el querido Claudio Parisi y editado por la más que linda editorial Vademecum, dirigida por Rocky Di Pietro, en donde el periodista recoge testimonios no solo de los músicos que están vivos, hay muchos, por suerte, que todavía están vivos y tienen muy buena memoria y que aún extrañan a Villegas, sino también de un jugoso material de archivo correspondiente a revistas de los años 40 y 50. Lo mencioné antes, pero lo repito ahora, la reivindicación del actual jazz argentino, como también de su historia, es necesaria para poder cerrar capítulos de esta música que tantos discos dejó grabado. Yo, como cofundador y director de contenidos de la revista BA Jazz Magazine durante 2015 y 2016, comprendimos en aquel momento con su cofundadora María Cueto que era necesario volver a poner en su lugar a esta música que, a pesar de que nunca fue popular, sí fue y es escuchada en todas partes. Hay una serie de libros que invito a leer para comprender más los contextos en que estos discos surgieron. Recomiendo Grandes del Jazz en Argentina, escrito también por Parisi, y Gato Barbieri, Un sonido para el tercer mundo, de Sergio Pujol, que si bien no tiene a Villegas en primer plano, sí cuenta de la escena argentina en los años 60, quizás una década espectacular para el jazz en nuestro país. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Disco Falopa, porque no es solamente es una especie de introducción a la bellísima obra de Villegas, sino también un acercamiento, bueno, muy leve, claro, a esa enorme historia que es la del jazz argentino. Vamos a retirarnos escuchando los últimos dos preludios de este disco, el 23 y el 24, de Frédéric Chopin, arreglado por Mono Villegas y ejecutado por el mismo Villegas en piano, Jorge López Ruiz en contrabajo y Eduardo Casalla en batería. Pero antes de irme, quiero leer la última parte de lo que fue el texto de contratapa escrito por Guillermo Orce Remis para la edición original de la Metamorfosis de los 24 preludios de Chopin de Mono Villegas. Dice Orce Remis: y frente a él, tres hombres: Villegas, López Ruiz, Casalla. Hombres del jazz, es cierto, pero también hombres de la música, con profundo amor por la música, sin exclusiones. Me parece ver a Villegas en los instantes previos, con su nerviosismo, con su responsabilidad, gran responsabilidad, especialmente porque estaba enfrente a la sombra de Chopin. Y esto es más grave, ya que la sombra de un creador genial de que nos separan años y años suele ser más fuerte, imponer más presencia que la realidad material de un hombre, ya que la sombra es el genio en estado puro, pero sin los desfallecimientos de la persona. Chopin, hombre, está sujeto a todos los males terrestres. La sombra de Chopin es la figura ideal que hemos ido construyendo, sin peso, pero terriblemente tiránica, sin los inconvenientes y traumas de la carne. Creo que Villegas y sus acompañantes han triunfado ante las exigencias de esta sombra. Nos escuchamos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho.